aluciné, Gardel. Tan solo, tan triste, en la marmita quemándose. Tan lindo, tan luminoso, quemándose. Fue Santa Rita, fue imposible, milagrosa, con su credo santo en melodía impura, la que salvó su espíritu y su voz, sobre todo la voz, por el resto de siempre, aluciné, Gardel.